vida. Voy a pedirte, muñequita, que te acuerdes de mí. Cuando amar quiera tu corazoncito, corazoncito, le estoy rogando a Diosito que te enamores de mí. Porque somos muy jóvenes, dicen no te debo amar. No me olvides, pequeñito, cuando amar.